Un imperio donde el metal reina en gloria y majestad. Imperio Metal. Bueno, empezamos este programa Imperio Metal, capítulo número 6. Le damos las gracias a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Primero, antes de empezar el programa, aclarar el tema de la señorita Pekka Attack, que no está hoy día con nosotros. Estamos en conversaciones con ella porque, bueno, se le ofreció otra cosa y ahí estamos tratando de negociar. Pero oficialmente ella no ha salido del programa, pero por mientras me va a acompañar Leonor Dinamarca. ¿Cómo está Leonor Dinamarca? Gratamente sorprendida que me hayas traído desde los infiernos hasta acá con Charlie Darkson. Así que vamos a ver qué tal nos va con este programa y bueno, démosle nomás. Démosle, ¿cierto? Tenemos unos invitados hoy día, tenemos a Fauna Abisal. Me gustaría que ellos se presentaran solitos. Hola, gracias por invitarnos al programa. La verdad que se agradece en todas las instancias de estar acá, en el fondo tener difusión, por el medio que sea, para dar a conocer nuestra música en el fondo y las ideas que queremos transmitir. Mi nombre es Eliseo, soy el tecladista encargado de efectos y perillas de la banda. Hola, bueno, gracias por la invitación también. Soy Pablo y toco bajo. Y bueno, vamos a estar conversando un poco con ellos, de qué se trata su carrera y vamos a saber cuándo van a ir al baño y todo eso. Así que, bueno, Leonor, vamos a presentar el primer tema entonces. ¿Lo tiene usted ahí? El primer tema, A ver, lo presento yo para que tengo aquí el sol, pero todo mal, dale. ¿Viene a cagarme el programa, Leo? El turrón es el que me está matando, Charlie. Dale nomás. Bueno, vamos a empezar con esto que se llama Down. El tema se llama Temptation Wings y del álbum Nola. Así que vamos a empezar con eso. Esto es Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Yeah! Bien amigos, después de esta fuerza musical vamos al nuevo tema que nos compete esta tarde, Corrosion of Conformity de Bought with a Bullet, del álbum Blind. Esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Seguimos en Imperio Metal a través de darkzone.cl. Nos pueden escuchar casi todas las semanas en nuestro podcast. Y vamos a seguir hablando con los señores de Fauna Abisal. Tenemos el Metal Fest en 13 y 14 de abril. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, la verdad nos parece excelente en realidad que se haya en esta instancia. A mí personalmente me motiva mucho esta jornada de Metal Fest de este año, porque se rompe un poco el cliché de las típicas bandas tracheras o solamente es metalera lo que estamos acostumbrados realmente a ver. Pues, o sea, tenemos bandas como My Dying Bride, Arturus, mismo David Towson, Voivod, bandas que en verdad en general el público no está tan acostumbrado a ver acá, y es genial que se dé este espacio, y sobre todo también a las bandas chilenas que se dé el espacio. O Ojalá. Sea, un espacio con bandas tan variadas como las que estáis nombrando tú, digamos. Exactamente. Desde Symphony X hasta Carcass, y también pasando por cosas más comerciales, digamos, que pero igual funcionan. O sea, es que todo funciona, en verdad no hay que espantarse o asustarse de lo comercial. O sea, el metal y el rock en general tiene de todo, o sea. Y esa es la gracia que de un fest, ya que existe un festival, que en el fondo confluyan diferentes tipos de estilos dentro del rock y el metal. Uh-huh. Y bueno, con respecto a las bandas chilenas, ¿cuál es su opinión? Porque tenemos a, el primer día, el día sábado, tenemos a Undercroft, Sadism, Animus Mortis, Inquisición, Battle Rage, Melectaus, que son amigos de la Leo ahí, Recrucite y Saken. La raja, o sea, mira, en verdad, yo no soy muy fanático personalmente, en general, fauna del death metal ni nada de eso, pero... ¿Ustedes son otro estilo? Nos gusta el metal, nos gusta el rock, pero... Claro, hay varios gustos bien variados en la banda musicalmente. Pero sí, tengo gusto por varias bandas como Melectaus, puntualmente de la lista me agradan bastante. Uh-huh. Y me alegra en el fondo que se dé el espacio para que las bandas chilenas compartan con otras bandas. Lamentablemente, eso sí, a mi gusto personalmente creo que sería hubieran mejor escenarios compartidos. Uh-huh. Aún así siento que hay un poco de... No sé si la palabra sea discriminación, pero no me agrada la idea que las bandas chilenas estén supeditadas al espacio que queda entre bandas. Así como el nacionales. Telonero. Claro, todavía estamos con el tema del telonero. Eso, y creo que hay bandas acá que se merecen el espacio totalmente compartirlos con otros. Compañero, bueno, como decían, es bueno que lo que. Bueno, desde que partió el Metal Fest, que cada vez lo están haciendo más transversal, uh-huh. Que no solo. Antes era como Thrash Metal Fest o Death Metal Fest. Claro. Que yo creo que lo mejor de ir a un festival es la instancia de conocer bandas nuevas. Que no necesariamente la vais a escuchar de repente porque está ahí en un círculo de amigos que todos escuchan lo mismo y al final te vais moviendo prácticamente los mismos estilos. Pero vais a un festival y de repente te encontráis con bandas que nunca pensaste que ibas a escuchar y te podías encontrar con muy buenas sorpresas. Y pero a ver, ustedes qué opinan, por ejemplo, de la escena chilena en particular, porque tiene algo muy especial de que la gente pide escena chilena pero no va. Es que yo no encuentro que haya puntualmente una escena, es como explícita, o sea, hay grupos de bandas que tocan y gente que va a apoyar a grupos de bandas. No sé, tenemos los Autos de Fe, donde es un círculo de bandas que toca y tienen su público puntualmente, tocatas donde tocan ciertas bandas puntuales, amigas y todo eso, lo cual lo entiendo que suceda, ¿cachai? Porque acá el tema no son puntualmente las bandas, son los espacios para tocar, las productoras, en el fondo los tipos que organizan este tema, generan espacio, pero súper reducido en el fondo para tocar. ¿Pero tú crees que va por el hecho de que el metalero chileno paga 50 lucas para ir a ver a Metallica, pero no 1500 para entrar a la tocata? Sí, pasa. ¿Pasa? Sí, pasa. O sea, tiene que ver con eso, digamos. Es que es un tema cultural. O sea, un tema cultural musical, y yo creo que no se queda solamente en el metal. O sea, puede pasar por distintos estilos. El problema es que acá el metal aún está, por lo menos creo yo en este país, en esa situación como... no sé, se quedó pegado en una época la percepción general de que es la música de antro, de la tocata, de hueones sucios, del pelo largo, sudados, cochinos. Que no está muy lejano a eso. Pero no te voy a decir. No todo eso. O sea, obviamente hay bandas, ¿sí? Todos sabemos qué ha sido, ¿cachai? Pero actualmente creo que... O sea, ¿tú crees que hay un público así como que va a ir al Hard Rock Café a ver una banda? Sí, hay gente que lo hace, ¿cachai? Y sí. De hecho hay otras bandas, o sea, actualmente creo que ya se, en el fondo, ya no es solo death metal Chile, ya no es solo thrash. Hay un montón de bandas que están haciendo cosas distintas y creo que es la oportunidad para que se abra más espacio y la gente tenga la oportunidad de escuchar eso y participar ahí. Exactamente. Bueno, yo creo que también la gran tranca es la calidad de los espacios para tocar. Eso. Escenarios chicos, a veces sonido más o menos penca, horarios malos, organización pésima por parte de los mismos locales, no sé, pues, onda, en teoría vaya a tocar a las 10 de la noche y recién puede llegar al local a las 9 de la noche. ¿Qué tiempo tenéis para armar algo claro, así como con esos tiempos? Con prueba de sonido y todo. Claro, una prueba de sonido decente, montar un escenario decente para poder montar un show que no sé, pues, que la gente que lo ve por primera vez puede decir, ah, onda, no sé, pagué 3 lucas por la entrada, pero me encontré con algo que nunca había visto antes, uh-huh. No sé. Y después, onda, volver a ir y así yo creo que podéis crear una real como escena o un circuito. Pero mientras no hayan unos espacios, onda, a la altura, cuesta mucho. Es un círculo vicioso, o sea, sí. Yo creo que no podemos culpar al público. No, obvio que no. Somos públicos, o sea, los músicos... somos músicos, tenemos una banda, pero a la vez también somos público de otras bandas. Entonces, es un círculo vicioso, es un tema de condiciones. Que las bandas van a ver a otras bandas. Claro, también, o sea, obvio. Eso está pasando, ¿cachai? O sea, los que te van a ver, la mayoría son los amigos y los amigos de otras bandas que te van a apoyar. Y los que van a tocar después. Y los que van a tocar después, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacemos para romper eso, cachai? Y creo que ahí la esencia está también en uno como banda ponerse desafío de montar un buen show por sobre las adversidades, ¿cachai? Vamos a pedirle la opinión a nuestra Ítalo Pasalacua del metal, la señora Leonor Dinamarca, dígame. Oye, señorita. Señorita, por favor, pues, bueno. Yo, señor. Mi divorcio todavía está ahí, así en que. En proceso. No, mi divorcio ya está, así que yo, señorita aún. Mira, yo soy súper crítica de la de un poco la escena nacional y un poco también por esto, porque comenta los chicos de Fauna, porque efectivamente veo muy poca producción, veo que aquí a nivel nacional los músicos están siempre por debajo de lo que la gente quiere, en el fondo se les está robando también su tiempo y su dinero, se está lucrando con ellos y finalmente ellos no pueden dar un show de calidad porque tampoco se les están dando las condiciones. Efectivamente, yo no tengo ningún problema en pagar una cantidad de dinero adecuado si el show que estoy viendo es de calidad. Pero también, por ejemplo, y eso lo vi cuando estaba mucho más chica, digamos, en las tocatas, nos faltaba también la señorita un poquito decente e indecente que iba con casi sus pechugas al aire para que los músicos le regalaran la entrada para poder entrar al concierto. Yo, ¿le ha pasado a ustedes, chiquillo? Lamentablemente no. pero te digo, yo debo reconocer que teniendo muchos amigos músicos, jamás he permitido que alguno de ellos me deje una entrada gratis. O sea, yo pago por las entradas, sobre todo si son amigos, porque sé que ese es su trabajo, sé que eso es lo que hacen con el máximo afecto. Oye, nadie les paga las horas de ensayo. No. Eso es impagable, la cantidad de equipos, la inversión que hay. Entonces, claro, uno de repente quisiera que también en la escena nacional estuviese alguien con la visión y también rescatando las bandas nacionales y los buenos talentos para que pudieran hacer lo que realmente podríamos necesitan. Hacer una personalidad jurídica así como para ¿se ha pensado en alguna vez en eso, no? Así como para resguardar a las bandas, no sé, para que haya un seguro de que no le roben la guitarra en la calle. Igual complejo esa cuestión, pero se puede hacer, considerando la gente que sigue el metal, sí. Yo creo que se podría hacer. O sea, yo creo que el tema... Un Cernac de... Claro, algo así. Que fiscalice... Claro. Como la NFP, pero claro, de los músicos. De metal y rock nacional. Yo creo que el tema, sumándome a lo que dice Leonor, igual, desde mi punto de vista, la idea no es que tampoco te vayan a ver y que vayan a entrar en el fondo pensando, estos tipos están pagando sus ensayos, están gastando plata. Porque también creo que hay un límite súper delgado en, desde mi punto de vista, de la lástima, ¿cachai? Uh-huh. Como... Así como ya, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar esto, man. Yo creo el tema es que lograr, y esa es la tarea, yo creo, de la escena acá y de las bandas acá, lograr que paguen la entrada, que te vayan a ver, porque tú lo, como dice, ¿cómo es la tú lo vales. Banda, porque tú lo vales. Porque yo lo valgo, L'Oreal. ¿Yeah? Pero porque lo veréis como banda, porque estoy. Entonces, en el fondo, voy a ver estos locos, voy a ver, no sé, Fauna Bizarre, voy a ver... Sea Soul of Pain, Asterio, ¿no? Las bandas que actualmente, la nueva escena que hay, porque los tipos montan un buen show, porque uh-huh. tocan bien, porque están preocupados no solamente de tocar lo que les gusta, sino por entregar un show de calidad para el público, ¿cachai? Saben que dependís de eso. Sin embargo, a mí me gustaría también señalar, por ejemplo, que tal vez si los músicos chilenos pudieran dedicar más tiempo a tocar, porque están ganando dinero con eso, evidentemente el trabajo que lograrían hacer, sí. El nivel de producción discográfica sería, pero es que a otro nivel. O sea, hoy día tenéis gente que está haciendo muy buena música, pero además está trabajando, usted tiene que, digamos, pelar el ajo por otro lado en el fondo para poder mantenerse, y eso también... Tiene que hacer completo ahí en el local. Claro. Hace completo y también toca en una banda. Claro, y vende el disco y además tiene que promocionar, y bueno, es la lata, digamos. El circo pobre, decimos. Sí, hombre, sí, el circo. Pero eso no es tanto a nivel chileno, donde hay muchas, no sé, bandas entre comillas más grandes de otros lados que también tienen, no sé, su pega de oficina y que, sí, obvio, que va sí. Más que en la sociedad chilena el que trabaja se hace mucho cagar y no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas. Además, bueno, ¿tú crees que alguna vez lleguemos? No creo, porque acá la tele como que no pesca mucho, entonces... los músicos tratan de darse más que nada por internet, que es como el gran medio que se nos ha dado para poder publicitarnos. Nosotros mismos, que somos un medio de internet, nunca nadie nos ha pescado. Pero tú crees que lleguemos al nivel así como de como Dimmu Borgir, por ejemplo, que tocan, tienen un concierto en la tele y con filarmónica y con toda esa weá. Nos falta años. Eones. Y capaz que no lleguemos a eso tampoco. Yo creo que es llegable, pero yo creo que dos generaciones más es súper lograble. Ahí nosotros ya vamos a estar muertos. Claro, que un cuento netamente cultural. Sí, es algo subcultural. Un cuento súper cultural, po. Sí. O sea, en Noruega los tipos, no sé, po, tomando el ejemplo de Wargir, hay un tema cultural que la gente valora el metal porque entienden que además es un producto de exportación que sí, les da ingresos económicamente. Es, ¿sí?, verdad. O sea, los diplomáticos noruegos son instruidos con respecto a cómo funciona el black metal, ¿sí?, independientemente que le agrade o no a la gente, pero lo entienden como un, también lo entienden un poco como un producto, ¿cachai?, cultural. O sea, el ministro de Cultura trabaja más que el de acá. Claramente. Que Cruzcoque. Bueno, tú estuviste allá, pues sabes cómo funciona el asunto. ¿Cómo? ¿Tú estuviste en Europa? En Noruega. ¿Y cómo funciona allá el tema? Bueno, o sea, igual es un universo paralelo, no tiene nada que ver con Chile. No veía gente como acá, así con la bolera de metal. Onda, no andáis viendo pandas en la calle, ¿no? Es así como alguna gente piensa que en casa un panda con un hacha o por los bosques. Onda, lo que tienen ellos, bueno, son un país absolutamente desarrollado y yo creo que el hecho de que te puedas encontrar con ese nivel sociocultural es porque la brecha social es súper transversal. Onda, no es como acá que tú vas en la calle y veis, él, no sé, va a sonar súper feo, él es pobre, él es clase media, él es rico. Ahí tú los veías todos parejos, veías gente con demasiada plata, pero no veías gente extremadamente pobre. Y eso mismo, bueno, como también llegáis a la base de toda la educación, hay una educación mucho más rica y de nuevo, la transversalidad, pues ellos tienen súper metido en la cabeza la parte social y la parte de entender el otro, de decir, él es distinto a mí y lo respeto. Aquí en Chile todavía está el prejuicio bien marcado, la discriminación, así, él es aceite negro, tiene el pelo largo, es metalero, él es cochino, onda, su cultura no me importa nada, porque no está ahí. Bueno, además que algunos metaleros como que se autorresguardan ellos mismos. Sí, también. Pero no hay que hacer frente a eso, en verdad. Chiquillos, vamos a escuchar música, vamos a seguir conversando con ustedes. Vamos a escuchar algo de un poco de thrash. Vamos a escuchar a Sodom con este tema que se llama Nuclear Winter, de su disco Persecution Mania del 87. Seguimos acá en Imperio Metal a través de darkzone.cl. Se me fue el aire. Organism changes the weak will subject, and like a devil. Vamos ahora con Anthrax, Death Rider, del álbum The Reader of Two Evils. Imperio Metal a través de darkzone.cl. Les recordamos que nuestro medio es www.darkzone.cl, nuestro Twitter arroba Imperio Metal, y nuestro otro Twitter de la radio arroba Darkzone Radio, para que, y también nos pueden seguir en Facebook en Darkzone Online Radio, Leonor Dinamarca. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a los chicos ahí, aprovechando que los tiene acá al lado? Bueno, primero agradecerles porque están acá con nosotros y han tomado parte de su tiempo para venir a compartir su arte. Así es que, bueno. Después se tienen que ir a una tocata, ¿cierto? Sí, a la noche ahí en Baróxido, junto a Isario Spain y Gen. Bueno, no lo promocionen mucho porque cuando escuchen esto ya van a haber tocado. Cuando, si usted va ahora, no va a haber nadie. Pero tienen guitarrista nuevo, o sea, sí, ya, muy bien. Sí, así que hoy día lo prueban. Haga su pregunta. Sí. Bueno, básicamente, la pregunta que yo quería hacerles como más potente era que ¿cuál era su inspiración musical y lírica en este momento? Mira, bueno, voy a partir. Yo creo que todos tenemos visiones distintas en la banda. Eso es súper complejo, en verdad, pero llegamos como a un consenso entre todos. Por mi parte, musicalmente los gustos son súper variados. O sea, partiendo puntualmente del metal, yo creo que bandas como Ulver, Arturus, Virus, Bedwen Zen, de como en general todos los inicios como de la vanguard metal están como referente para nosotros, por lo menos al momento yo de componer. Enslaved también creo que es un buen referente para mí, y también por otro lado Art Rock de los 70, King Crimson, Yes, Magma, también son otros referentes como musicales al momento de conceptualizar la música en la banda. Podríamos decir que es como un estilo nuevo que están tratando de imponer ustedes. No sé si será un estilo nuevo. Es que yo siento que no estamos haciendo nada nuevo. Es una mezcla de varias cosas, ¿no? Claro, estamos tratando de encontrar, creo, aún nos falta mucho, yo creo, ¿cachai? O sea, no vamos, creo que sería súper soberbio decir nosotros hacemos algo distinto, en verdad, no. Creo que sonamos similar a un montón de otras bandas, pero estamos en busca de nuestro sonido propio. Igual hay un sello Fauna Bizarre en algunos detalles, o sea, en sonidos puntuales, en nuestro sintetizador, en nuestro bajo, ¿cachai? Hay un sonido en común. Es una amalgama de 6 personalidades distintas. Es súper difícil a veces llegar a un consenso entre 6 personas, sobre todo con gustos musicales tan variados. Onda, personalmente yo debo ser el menos metalero de la banda. Onda, ¿qué bandas te gustan a ti? Yo escucho más stoner rock. ¿Cachai? Bandas también añejas, me gusta el folclore y otras cosas que tienen que ver más o menos con los demás. ¿Y ustedes han pensado en darle así como un giro más por el lado de Chile, por ejemplo? Buscar, no sé, sonidos de algunos instrumentos típicos de Chile. Buscar, alguna letra que tenga que ver con la cultura de Chile o las leyendas, las tradiciones. No lo hemos descartado igual, o sea, hay influencias, están los Jaivas como gran influencia de Fauna Bizarre, o sea, Violeta Parra, Víctor Jara, están ahí súper presentes como música, más allá de instrumentos típicos. Es como una herencia musical que te llega por el hecho de nacer en el lugar que naciste. Claro. Te guste o no, igual de repente siempre va a llegar a ti escuchar los Jaivas, escuchar, no sé, Quilapayún, Quilentaro, cuando cuentan. Y te llega inconscientemente, de repente te das cuenta que está ahí tocando algo y después lo escuchaste de otro lado que se hizo 60 años atrás y nunca supiste, y es como una, entre comillas, una herencia genética musical de por estar parado donde estáis parado. ¿De dónde viene este nombre Fauna Bizarre? De una estupidez. No, bueno, la mayoría de los nombres son así. O sea, nació, yo creo, desde una algo súper así como un carrete prácticamente, y después le fuimos encontrando sentido a medida que nos convencimos que era un buen nombre, por lo menos para nosotros. O sea, íbamos a un bar que le decíamos La Pecera a nosotros y... Una cosa llevó a la otra y así terminó esa noche y pusimos Fauna y Sal. ¿Como que lo buscaron en el diccionario? No, empezamos a tirar nombres con respecto como a... Encontramos que era súper interesante como temas como del mar. Temas, o sea, como que vimos algo en la sonoridad de las composiciones que estamos haciendo. Es como, ya, estamos sonando así, ¿a qué suena? ¿A qué te suena lo que estáis tocando? Y ahí como que nos metimos al agua, por decirlo. Bien. Y llegamos a los... Porque yo hice el experimento, puse en Google Fauna Bizarre y me salían un montón de cosas que no eran referentes a la banda, pero sí habían videos de fauna marina, un montón de cosas. Claro. Entonces supongo que de ahí viene un poco la inspiración. Sí, o sea, ¿qué es la fauna bizarre? Es toda la fauna que está vive, como en los abismos del mar. En cierta capa de la... capa del mar, 10.000 pies bajo el mar. Bajo el mar, lugares donde no ha llegado totalmente el ser humano. Hay partes donde ni siquiera no llega luz. Entonces hay un montón de seres con distintas formas atípicas. Lo cual para nosotros por lo menos es como... Y un reflejo de la banda... sonidos, formas, cosas distintas. Un mundo como... que tiene que ver con la oscuridad, pero no necesariamente con algo maligno o maldad, sino que un mundo oculto, emociones ocultas, tiene que ver un poco con la humanidad de la gente en el día a día. Hay una analogía ahí, por lo menos, que desde nuestra parte, es como súper íntimo en ese sentido el nombre de la banda. Y lo reflejamos como visualmente con otros referentes, como los viajes de... Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y quizás ahí pueden encontrar la analogía también con la forma de las fotos, o una estética como más retrofuturista en ese sentido. A ti como tecladista, ¿cuáles son tus referentes de tecladista? Más que tecladista, puntualmente son sonidos, bandas en general, pero para mí, Héctor, referente en el rock progresivo porque supongo que tú hayas escuchado bandas que tienen cierto sonido en el teclado y sí. Tú has tratado de como que de emular eso. Claro, es que lo que pasa es que hay sonidos que a ti te pueden gustar. Tratás de seguir eso, siempre llegáis a cosas distintas realmente. Uh-huh. Va a depender de cómo tocas tú, de los sonidos que también tenías a tu disposición y cómo entendí el sonido de la banda. yo soy muy seguidor en general de la industria electrónica de como pero original de los años 70, 80. Me gustan mucho los sintetizadores análogos, esos sonidos más electrónicos, con otros toques más orgánicos, ¿no? No soy como muy, en el fondo, lo clásico del metal, esos teclados que funcionan como colchones, sinfónicos ni nada de eso. Entonces hay mucha influencia de los trabajos de Stockhausen, de Jarre, de... Bueno, no sé, hay tanto por nombrar que en verdad... Ahí está como la diferencia de la banda. No creo que solo en el synth. Creo que es una pieza fundamental. ¿Ya? Pero es una mezcla de hartas cosas. Una mezcla de hartas cosas. Leo va a preguntar algo. Sí, yo quiero preguntarle sobre su álbum, Rerum Imaginaria, y qué significó para ustedes este proyecto, que ha dado tanto que hablar. O sea, han tenido muy buenas críticas en distintos medios online. Bueno, fue un proceso largo. Fue un proceso de autoproducción. Absolutamente autoproducido, autogenerado, auto todo. Que ahora no es tan lejano, es como... No, para nada. Yo creo que es la forma más eficiente de hacer las cosas y más rápido también, porque, o sea, podí. Yo creo que de partida ningún sello ahora te va a pasar lucas para grabar un disco. Como antes, digamos. Claro. Además que ahora hay mucho más recursos para llegar a un súper buen resultado. No es necesario ir al mejor estudio de 20 mil millones de dólares para sonar bien. Hay recursos más baratos. Y fue, bueno, el primer disco profesional, yo creo que de toda la banda, así que le metimos harto cariño. No, yo creo que fue un proceso súper súper largo, porque nos preocupábamos de estar pendientes de cada detalle. Nada de lo que suena en el disco es porque sí o es un antojo, todo fue, entre comillas, fríamente calculado para que sonara así. O sea, igual fue un proceso agotador. Muchas peleas, no, me imagino, ponerse de acuerdo para un disco debe ser heavy. Como, ¿cachai? Todos tienen sonidos, gustos distintos, ¿cachai? Entonces todos querían un sonido distinto del disco. Al final llegamos a un consenso nomás de que era lo cómodo para todos, ¿cachai? Al final hicieron una canción cada uno y quedaron todos contentos. Claro, una canción de cada uno. No, pero el disco, lo que me gusta a mí el disco, por qué le tengo tanto cariño a esta producción, porque es... Es 100% en el fondo el trabajo de todos. Es como un hijo. De todos es un hijo. Sí, absolutamente. Sí, totalmente. El trabajo de todos. Y de verdad que y es lo que me gusta de estar en Fauna, porque le tengo tanto cariño a la banda. Porque precisamente es por eso, onda, ¿no? Todos trabajamos como la misma cantidad de tiempo, de dedicación, composición. No es que llegue alguien aquí, sí, un cabrón que compone todo y los demás tocamos para él, o sea, no hay personalidad. Un chagra cualquiera. Claro, no, acá no hay señor cabrón, ¿cachai? O sea, todos ponen de su parte para que el disco salga bien. Sí. Claro. Por eso yo creo también fue lento el proceso de llegar a un disco. Como decía Liceo, no es que llego yo al ensayo, hola cabrón, tengo un tema, está listo, no. Sí, llevo con una idea, la idea se trabaja, así que no sé, en hacer un tema nos podemos demorar meses. Claro, a veces yo llevo una idea y la weá termina en una cuestión totalmente distinta. Oye, ¿y cuál es? O sea, ya, el disco ya salió, se han hecho los comentarios. ¿Qué opinan ustedes como banda? ¿Sienten que han logrado lo que querían con este disco? Porque una, bueno, es el proceso, lo difícil de la creación, pero ahora, ya el disco está posicionado, ¿está logrando los objetivos o se espera más? Más. Queremos dinero y joyas. Dinero, no, fama y mujeres. Fama, mujeres y joyas. Joyas, sobre todo joyas. Joyas, pero sobre todo joyas. Muchas joyas. No, pero en verdad creo que hemos logrado más de lo que esperábamos en un principio. Pero a la vez también creo que podemos lograr más. Nos falta más trabajo, más organización. Yo creo que venimos saliendo de una etapa re complicada. Se nos fue un guitarrista por asuntos personales. Se fue totalmente en buena, Iván. Actualmente tenemos un guitarrista nuevo y eso yo creo que en todo el proceso de adaptación no nos ha dado el tiempo también de mover más el disco como nos gustaría hacerlo. Ahí influye un poco el tema de que no hay plata de por medio y es un tema que se hace por, digamos, por amor al arte. Totalmente. Claro. Totalmente. ¿El disco está a la venta o no? ¿Está a la venta el disco? Sí, está a la venta. Sí, está a la venta. El disco tiene un valor de... ¿Cuánto estamos vendiendo? Como 6.000 pesos. Formato Digipack. Digipack. Lo pueden conseguir directamente con la banda, pueden contactarse a nosotros a faunavisual@gmail.com, también lo pueden contactar, comprar por el, por, bueno, con Facebook nos pueden contactar o por el sello Australis Record, que está siendo distribuidor actualmente. Sí, Australia Records como que tiene hartas bandas ahí. Sí, o sea, agradecemos el apoyo de Australia en ese sentido al distribuirnos nuestro disco. ¿Ya? Está vendiendo también por eBay para gente que está en el extranjero, que puede comprarlo, que quiere comprarlo. Ah, también, eso te iba a preguntar. ¿Han llegado, han sabido de alguna de algún tipo de acercamiento con otros países, por ejemplo? Sí. Yo creo que nos ha ido mejor afuera, mejor afuera que acá. En Río. O sea, he tenido reviews de Holanda, Alemania, sí, o sea, los pescó avantgardemetal.com, Metal Storm y avantgardemetal.com, muy buenos comentarios en general. Muy muy buenos. De hecho, avantgardemetal.com nos tomó en cuenta desde el demo. Claro. Y bueno, lo cual nos sentimos un poco orgullosos, quizás no sé si sea tan así, pero nos llamaban la primera banda Avantgarde Metal de Latinoamérica. Uno de los primeros que escuchan ellos. Claro, claro. Claro, o sea, gacho, tienen buenos comentarios afuera, sí, ¿no? De hecho, se imaginan a unos indiecitos con taparrado tocando, pero... bueno, y no es raro, o sea, finalmente igual, en el arte en Chile sí termina siendo primero aplaudido afuera y luego acá adentro. Sí. Bueno, la idea también de este espacio de Imperio Metal es darle el espacio también, sí, a las bandas nacionales y que puedan compartir su trabajo. Pero ya sabemos entonces dónde podemos adquirir el disco, 6,000 pesos y... Las también. Ya tienen todo. Oye, ¿cuáles son las proyecciones que tiene Fauna Abisal para este año y el próximo? Principalmente creo que es tocar. O sea, promocionar el disco. Y promocionar la banda. O sea, banda que no toca, banda que no suena. Así de fácil, si queréis que... Porque no hay una radio así como que esté las 24 horas tocando metal y lo esté tocando ustedes. O sea, por eso es tocar en vivo, eso así uno se hace conocido y también yo creo que una de las principales características de Fauna es verla en vivo. No, claro. O sea, ya el disco suena bien, hemos tenido súper buenos comentarios, pero yo creo que la experiencia 100% de Fauna es el show en vivo. De hecho, para ese es nuestro leitmotiv. Frente a eso me quiero meter aquí porque a mí me tocó ver a Fauna en La Batuta. O sea, me dicen ustedes ya como dos años atrás, sí, más o menos, y tocaron con otras bandas. Yo iba a ver a Timecode y la verdad es que fue una grata sorpresa ver a estos chicos sobre el escenario, porque efectivamente el show en vivo que hacen es de una excelente calidad. Hay una puesta en escena no menor, un tema muy cuidado en tanto la ejecución de la música, pero también en sus ropas, en su estética frente al público. Y realmente yo te digo que iba sin ninguna pretensión, iba a ver otras bandas, la verdad es que quedé gratamente sorprendida. Hubo un sonido que fue potente esa noche, así es que totalmente recomendado. O sea, yo creo que no hay que perderse Fauna Abisal en vivo por ningún motivo. ¿Qué nota le pone Leonor Dinamarca? A la banda, wow. Mira, yo para esa noche yo creo que un 6,5 y lo conversé con el vocalista esa vez. De 1 a 7. De 1 a 7, un 6,5. Solamente porque varias de las fotos que traté de tirarles a la banda aparecía de espalda al público. Y fue la única crítica que dije yo, hey, más show con el público, más contacto con la gente. Sí. Pero eso, así que ya fue, saben, lo único. Yo soy súper crítica y bueno, sorry. No, sí. Pero saludos para todos los chiquillos de la banda. Dale, gracias. Vamos a escuchar este tema que se llama El Juicio de Aaron Nax. Nos gustaría que nos hablaran un poco de este tema. Bueno, El Juicio de Aaron Nax, en general, mira, es complejo explicar los temas por separado. Hay todo un rollo como psicológico, es un viaje el disco completo, ¿ya? Sin ser un disco ¿cómo se llama esto? Conceptual explícitamente. Es un viaje completo el disco desde El Juicio de Aaron Nax, que... ¿De qué disco es? De Rara Una Imaginaria, que se llama nuestro disco. El único disco. Tenemos primero está el demo, que es Nada es Real, y luego está Rara Una Imaginaria, que es nuestro disco, uh-huh, que lanzamos el año pasado, de 2012. El Juicio de Aaron Nax, el tema que abre el disco, es como la entrada al viaje, puntualmente, que es un ser, como un ser humano, que se sumerge en las profundidades y se encuentra con los seres abisales. Él lleva todas sus costumbres humanas, todos sus vicios, su destrucción, sus malas costumbres en el fondo, y al final es expulsado. pero este tipo no cambia al final, no sigue siendo el humano que es con todas sus actitudes y hechos despreciables. Es una interpretación que nosotros tenemos desde el disco. Obviamente las letras están ahí para que cada persona las escuche y las interprete de acuerdo a lo que sienta la música. O sea, para eso está el Digipack, para leerlo. Para leerlos van las letras ahí, y para que en fondo esto es un producto completo, no es la música solamente. Es un concepto en general. Es un concepto completo. O sea, para mí la gracia de sacar un disco es que está la música, están los nombres de los temas, está la letra y está la gráfica. El discurso entero. Así que vamos a escuchar el tema entonces. Démoslo en juicio de Bronax. Ya, vale. Más allá del tiempo y de noches que caerán dentro de sueños sin realizar. No hace falta sentir si no existe libertad. Recurrentes miedos que azotan la verdad. ¿Para qué servir a quien no? Comprenderán cómo se entiende la sombra con su amo, cómo se entiende el bien con el mal. Vamos a escuchar otro tema entonces. Nos hablan un poco de Rey Abisal. Rey Abisal, un tema importante ahí en la banda. Yo creo. Yo encontré que era de los mejores, de los mejorcitos, ¿sí?, que tienen ustedes. Mira, la verdad es el tema que uno de los primeros temas que hicimos. Está en nuestro demo, Nada es Real, y además está otra versión en el disco. El tema final del disco, en el fondo, el tema donde todo te dice que yo no voy a cambiar, o sea, va a seguir siendo igual esto, mi comportamiento humano, todo, en todos mis rollos. Si te das cuenta al final del tema, canta, o sea, que no cambiaré. Después de toda la. En el fondo es como una analogía de toda la mierda, todos tus vicios de ser humano cuando contamina un espacio. Y por más que traten de cambiarte, sigue siendo así. Así que vamos a escuchar Rey Abisal entonces, de Fauna Abisal, acá en Darkzone.cl, Imperio Metal. Chicos, Leonor Dinamarca, vamos a terminar el programa. ¿Tiene algo que decir, Leo, antes de terminar? Bueno, dar las infinitas gracias nuevamente a Fauna. Grandes cariños para Daniel Araya, Carlos Monti, Sergio Molina, Pablo Fuente, Liceo Peña, Andrés Enrique. Sobre todo al pelado, que le extrañamos acá, pero sabemos debe estar vuelto loco con los platillos hoy día, y las maquetas, y su rollo del concierto. Así que le vamos a mandar toda la buena onda para que hoy día el concierto sea potente, ¿ya? Sí, pues, y buena suerte en la tocata. Dale, gracias. Sí. Gracias. Y buena suerte con su nuevo guitarrista, que todo les salga bien, chicos. ¿Algunas palabras para nosotros, para su público que les está escuchando? Bueno, este año se vienen hartas tocatas que tenemos. ¿Ya están todas programadas? Por lo menos hasta junio. Hasta junio tenemos tocata. Y se vienen unos buenos eventos. Sí, súper buenos. Estén atentos ahí en el Facebook. En nuestro Facebook en general, por Twitter también nos pueden seguir. Vamos a estar promocionando los eventos. La que viene después de hoy ya la tienen más o menos definida, sí, como para poder. Sí, va a estar para mayo. Sí, va para mayo. Vamos a tener una sesión íntima en Transmission. ¿Ya? Que es gratis. Es gratis, con invitación. Así que los que quieran ir, nos envían mensaje para que se anoten y va a estar bien, de verdad, entretenido. Pero de dirección y todo eso. En las salas Transmission, ¿dónde quedan esas? En Rancagua con Salvador. No sé la dirección exacta, pero. Providencia. Sí. Me imagino que darkzone.cl va a tener sus entradas disponibles también. Si pero quieres regalamos entradas, no sé. Que esa es gratis. Es gratis, gratis. Así que tienen que confirmarnos a nosotros. Nos pueden enviar mensaje al Facebook directamente y nosotros lo anotamos ahí para que vayan. Vamos además a sortear algunos discos, así que va a ser una buena instancia. Y pronto se. Con tiempo. Sí. Ya, pues lo vamos a promocionar. Muchas gracias por lo vamos a promocionar ahí en la página. Entonces. Dale, pues, si viene una muy buena fecha. Sí. Eso también, no vamos a dar más eso, más pero se viene algo bueno con otra banda también, sí, bastante buena, que está pegando harto ahora. Bacán, ¿ya? Bacán. Así que gracias por la invitación, gracias por el apoyo y el espacio. ¿Ya? Esperamos ahí. Y saludos. Saludos para todos. Ya, pues esto fue Imperio Metal, nos vemos la próxima semana. Esto es un programa semanal, así que nos pueden disfrutar cada 7 días casi. Así que bueno, saludos Leonor Dinamarca, gracias por acompañarme. Muchas gracias a ti, Charlie, y un beso para hoy todos. La compañía estaba más cerca de lo que yo creía. Yo pensé que me iba a costar encontrar un nuevo compañero, pero no me costó mucho. No, tú sabes, todo bien, Charlie, todo bien. Vamos a seguir. Pues nos despedimos. Saludos, sayonara. Saludos.